La grieta teatro social se define como la hendidura que desquebraja los cimientos sólidos, pesados y consolidados por el poder de unos sobre otros. Una de esas líneas curvas y dimensionales que ofrecen diferentes visiones sobre el presente para luego ser cuestionadas, analizadas y debatidas. Con nosotros tenemos a Guillermo Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? También está Mari Medina. Hola. Hola, Mari. Y Ángel Villalón. Hola, buenas tardes. Bueno, chicos, acabo de leer una definición que encontraba en internet sobre vuestra iniciativa, pero me gustaría que nos contarais un poquillo para que todo el mundo se entere en qué consiste la grieta teatro social. Si quieres, Guillermo, que te tengo aquí al lado, empezamos por ti. Vale. Bueno, pues la grieta teatro social somos nosotras tres, en principio, y nos consideramos una compañía de teatro social que llevamos ya 2 años. Sí, 2 años, del 2018. 2018. Y nosotros enfocamos la herramienta teatral, la herramienta artística, como una herramienta de transformación social, pues consideramos que una cosa con la otra tiene que ir pegada sí o sí. Entonces utilizamos herramientas teatrales que conocemos porque hemos estudiado teatro a nivel profesional y venimos de ese mundo, para utilizar esta herramienta como medio de transformación, es decir, utilizar el teatro como una metodología para poder hablar y transmitir ciertas realidades de ciertos colectivos silenciados que existen en nuestra sociedad, y consideramos que el teatro es una gran herramienta para poder dar voz a esto y generar un análisis sobre sí, él. Y además, dentro de la compañía tenemos como 2 vertientes grandes. Sería una como creaciones propias que realizamos, en el que sobre todo realizamos teatro foro, y luego tenemos otro apartado que es como formación y también trabajo con diferentes colectivos a través de diferentes herramientas teatrales de teatro social. ¿En qué consiste esto del teatro foro? Pues el teatro foro es hacer una pequeña representación de teatro que dura como unos 20-30 minutos, donde se habla sobre una opresión y donde se ve a lo largo de esa representación, de esa pequeña representación, cómo hay una o varias personas oprimidas y unos opresores que están haciendo esa opresión. Entonces se trata de abrir luego ese diálogo, o sea, sobre esa obra, abrir un diálogo con el público para ver de qué manera el oprimido puede romper esa opresión que está sucediendo en esa realidad. ¿Cómo detectáis esos problemas, digamos, o ese opresor? ¿Quién es? ¿Sois vosotros los que pensáis en quién es el que está siendo oprimido, o tal vez viene la gente y os cuenta sus problemas? ¿Cómo recuperáis esas ideas? Nosotros realmente lo que hacemos es encontrar un espacio donde un grupo de personas nos encontramos y facilitamos ese espacio para que entre todas analicemos esas opresiones y digamos lo que nos oprime en la sociedad, qué vemos en la sociedad que no encajamos, que nos parece injusto. Entonces, a través de herramientas teatrales, buscamos, por ejemplo, a través del teatro imagen, buscamos imágenes de las opresiones, a través de las imágenes buscamos un desarrollo. Todo eso lo hacen los participantes. Realmente nosotros estamos poniendo el espacio y el acompañamiento. Todo sale de los participantes. Y a raíz de las opresiones o las problemáticas que ellos ven, empezamos a desarrollar una escena y empezamos a analizarla un poco más en profundidad. Pero todo intentamos que salga de la gente y de esa unión que creamos en el espacio. Habéis hablado vosotros dos de estas herramientas teatrales. Explicarnos un poquillo, para los que no estamos muy, muy puestos en esto del teatro social, que la verdad es que yo me he estado informando y es muy interesante cómo a través del teatro se pueden abordar temas sociales e intentar cambiar a mejor la sociedad. ¿Cuáles son estas estrategias o estas herramientas? Pues hay muchas variantes, ¿no? Porque sobre todo nos basamos en Augusto Boal, que fue pues un poco el creador, digamos, el que empezó como a sentarlo todo, a teorizar, ¿no?, sobre esta forma de hacer teatro, y hay un abanico enorme. Ahí ha explicado Mari, ha mencionado el teatro imagen, y el teatro imagen de lo que se basa es mostrar en una imagen cómo utilizar el cuerpo humano como si fuese una escultura, ajá, para que a través de esa escultura se vea una opresión y ver qué partes están integrándose dentro de esa opresión. Entonces esa puede ser como una herramienta, pero luego pues está el teatro foro que hemos explicado, está también teatro periodístico, que es analizar cómo los medios de comunicación te transmiten una idea y cómo a través de diferentes técnicas que tiene esta propia técnica en sí, uh-huh, se va sacando toda la polaridad que puede tener una noticia y cómo te dicen una verdad y una mentira o que se oculta detrás, que encima en este espacio, cómo se ocultan las noticias, es que hay mil, ¿no? Claro, también, o sea, entender que el teatro social es un término muy amplio y nosotras sobre todo trabajamos con teatro del oprimido, que es como la herramienta pionera que crea Augusto Boal, donde hay diferentes herramientas en sí, que todas parten de la frase de que no vamos a hacer un teatro para los oprimidos, las oprimidas, sino que hacemos un teatro de los oprimidos y las oprimidas. Es decir, no queremos que el individuo sea un sujeto pasivo que simplemente recibe, sino queremos transformar eso para que el sujeto sea un sujeto activo que crea y acciona tanto a nivel artístico como a nivel social en la transformación y el proceso que lleva. Entonces, estas partes de herramientas que estaba hablando Ángel son partes de teatro del oprimido, pero nosotras no nos cerramos solo al teatro de las y los oprimidos, sino que también pues cogemos otro tipo de cosas. ¿Y por qué aquí en Usera? ¿Sois de aquí o por qué habéis traído vuestra actividad principalmente, que yo sepa, ¿no? No sé si también hacéis en otros sitios, pero ¿por qué no será? Pues principalmente porque yo soy vecino del barrio y, o sea, me mudé a los 10 años aquí y empecé a colaborar con la asociación de vecinos, más adelante con la Unión, a hacerles las animaciones infantiles de final de curso. Y a raíz de eso y de seguir yo en mi trayectoria teatral, pues empecé a avisar a la asociación de que habíamos montado una compañía y si les parecía interesante que hiciéramos algo dentro de la asociación. Entonces, bueno, pues fue a raíz de eso, de vivir en el barrio y de aportar algo en el barrio. ¿Creéis que de todas maneras un colectivo como vosotros, una compañía como la vuestra, es más necesaria aquí que en otros sitios? Sí, porque, a ver, aquí se juntan pues hay mucha cultura, diferentes personas de muchas partes, entonces ya genera un tejido social interesante y rico, que en otros barrios a lo mejor si te vas un poquito más centro y norte, uh-huh, de Madrid, pues no vas a poder ver. Bueno, hay en la parte norte de Madrid que sí, uh-huh, pero, bueno, sigue. Sí, o sea, sobre todo también entendiendo que este tipo de barrios, que son barrios bastante abandonados por la institución y por el ayuntamiento, y se ve claramente en el urbanismo, te puedes ir al centro y ves que todo está perfecto, que parece un decorado de un museo, en cambio te vienes aquí y lo ves todo pues como está a nivel material técnico, consideramos que es necesario aportar ese tipo de herramientas a barrios donde se encuentran partes de la sociedad pues más marginadas, en sí, este caso, por ejemplo. Sí, propuestas también al alcance de todas las personas, porque de momento la mayoría de los talleres que hemos podido realizar son gratuitos y entonces también para nosotras es una cosa importante, ¿no? Que todo el mundo pueda acceder y tenga derecho a poder. ¿Qué tipo de personas son las que participan en vuestros talleres? ¿Tenéis algún segmento de edad o lo abrís a todo el mundo? Pues el año pasado hicimos un proceso de teatro comunitario, uh-huh, y en este proceso estaba abierto a todo tipo de edades, de... lo hicimos con gente del barrio, también hubo gente que se apuntó después de otros barrios, que también era muy interesante, ¿no? esa historia, porque comparábamos, ¿no? ¿Qué pasa en este barrio? ¿Qué no pasa en los otros? Y demás. Y ese, por ejemplo, fue un proceso abierto. Ahora vamos a iniciar otro, que será con adolescentes. También, bueno, creemos que es interesante, ¿no?, la visión que tienen los adolescentes sobre el barrio y sobre qué les preocupa a ellos, sacarlos de las aulas y que sea como un espacio donde puedan expresarse a través del arte y ver qué nos cuentan. Hacemos un poco de procesos de todo tipo. Uh-huh. O sea, creemos que la variedad está también, ¿no?, la riqueza y cómo aprendemos unos de los otros, cómo creamos esa red intergeneracional también, es muy bonito verlo. ¿Qué proyecto tenéis ahora entre manos? Y no me vale hablar de lo del lunes que viene, porque eso lo vamos a contar después, ¿vale? ¿Tenéis algún...? Sí, porque hace poco, de hecho, pasasteis por aquí, dejasteis unos papeles. Contarnos en qué consiste eso, por favor. Pues vamos a iniciar, como acaba de adelantar aquí Mari, un taller de creación de un taller de creación de teatro foro, que está así como puesto teatro social. Y va a ser trabajar con los adolescentes del barrio para ver, jugar, hacer teatro, divertirnos, pasárnoslo bien, sacarles de otro espacio que al final... la escuela, ¿no? Te sitúa en un lugar y para nosotros también es interesante pues separarlo de ahí y ver qué tal se encuentra en esos lugares, en otro lugar diferente al instituto. Y ahora mismo se me ha ido la pinza. Sí, claro, creemos que el colectivo de adolescentes es un colectivo bastante silenciado en general, pues no se le presta demasiada atención, teniendo ya una forma de razonar bastante adulta, pero aún así siguen siendo menores y están cohibidos en un aula donde no se sabe muy bien si quieren ir o no, pero están ahí obligados a ir. Entonces lo que intentamos nosotras también, creyendo que el teatro es una forma de amplificar ciertas realidades y de forma de expresión de esas realidades, que los propios adolescentes creen, mediante situaciones que vivan en su entorno, que sean cercanas, diferentes escenas, que luego se representen para poder hablar un poco, pues... de la vida que tienen y dar un poco de protagonismo a este colectivo que es uno de ellos que consideramos que está silenciado. Sí, por lo que entiendo, con el teatro social, con vuestra actividad, pretendéis que el teatro no se quede en un mensaje unilateral, ¿no? Sino que los espectadores pasen a ser partícipes de la experiencia. ¿Eso es correcto? Sí. ¿Y cómo se consigue? Porque imagino que, claro, la gente va al teatro o a una actividad de teatro y se sienta para que le cuenten una historia. ¿Y cómo rompéis el hielo? ¿Cómo conseguís que se muevan, que se levanten, que actúen? Pues creo que es tan sencillo porque se ven reconocidos en lo que están viendo. O sea, empatizan directamente con las opresiones que se muestran. Entonces, siempre que hacemos un foro, la gente está como muy tensa cuando decimos que luego tienen que participar, que son espectadores. Están tensos. Espectadores, pero, ¿no? Sí, me encanta. Son espectadores. Ellos van a participar, ellos son partícipes de lo que va a pasar. Y todos esos como que se quedan tensos y después el debate hay veces que lo tenemos que cortar. O sea, todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere decir porque les toca directamente. Es una realidad. Sí, tenemos un ejemplo muy claro que es el primer foro que creamos y de cómo se constituyó la compañía, que es El Pan Podrido, y es una obra, un foro de precariedad laboral. Entonces, siempre que termina ese foro, que termina pues eso, en un caso de depresión, donde el personaje acaba tomándose pastillas antidepresivas por toda la situación laboral, y es que siempre que se acaba el foro, que Guille es quien facilita en este caso esta creación, siempre la respuesta que se hace, la pregunta que se lanza al público cuando se termina un foro es: ¿creéis que esto es real? Y todo el mundo siempre es como, sí, sí, sí, soy yo, he estado ahí, todo lo que ha sucedido es así. O sea, es como, es heavy porque la gente realmente... se siente identificada, sí, con la situación, sí, que representáis, que representan entre todos, vamos, porque no solo, sí, sois vosotros sois, digamos, los conductores de esta experiencia, pero son ellos mismos los que dan ese paso adelante para representarlo. O sea, una de las premisas para el Teatro Foro es que la situación que se muestre sea real al colectivo que se muestra. Es decir, no puedes, yo te puedo mostrar una realidad de un niño congoleño en África, lo puedo mostrar aquí, habrá una empatía, pero no mueve, no moviliza. Lo que nosotros buscamos es que moviliza. Pero es, por eso la temática tiene que ir muy asociada al colectivo de público que esté viéndolo. Y es alucinante porque de primeras es mucha vergüenza, pero en cuanto ven y se sienten identificados con lo que están viendo, se mueve algo que tienen ganas de cambiar la situación. Y salen y de repente gente que no ha actuado en su vida, ni siquiera se lo había planteado, está ahí proponiendo formas de solución. Sí, y es bonito como la verdad, ¿no? Porque nosotros viniendo de estudiar interpretación y prepararte el personaje y tal, como simplemente partiendo de una realidad y tratando algo real, la gente actúa muchísimo mejor como si hubieran estado estudiando durante años. Esto no quita que luego haya escuelas y aprendas y tal, pero que es verdad que cuando juegas con una realidad y la persona está defendiendo algo que es real, ves una cosa que a veces son actuaciones pero espectaculares. Claro. La primera vez que yo escuché hablar de vuestra iniciativa, creo que fue gracias a la actividad de la gran inauguración, que hablamos de ella hace unos programas, que contaba con varias iniciativas como la Compañía de Teatro Calatea, Bolivia Sin Fronteras, la Unión de Almendrales, Ex Límite, que también es otra compañía que está en la calle Primitiva Gañán, y también Guantes Manchados, que van a ser nuestros siguientes invitados. En esta actividad se representaba una supuesta inauguración del Teatro de Almendrales, una reivindicación ya de bastantes años para que o bien la Junta de Distrito o la Comunidad de Madrid o quien corresponda tomase cartas en el asunto y realmente empezase a utilizar un teatro que se construyó pero que nunca se llegó a inaugurar. A las pocas semanas, yo creo que de vuestra intervención, que congregó a muchas personas alrededor, que tuvo cierto eco, hubo una reunión en la Junta de Distrito y se acordó un preacuerdo o algo así para poner los primeros puntos para reconvertir este teatro abandonado en un teatro real que se utilice. Coño, enhorabuena, ¿no? O sea, debe sentirse bien, ¿no? Hacer esta actividad y que de repente salga tal. ¿Habéis pensado en hacer más inauguraciones de algo que necesite el barrio? Hemos hecho hace poco, estrenamos el Fantasma del Teatro, enfrente del teatro, continuando un poco con la línea, ¿no?, de la gran inauguración. Pues realizamos otra creación nueva a través de un taller también que estuvimos impartiendo y surgió pues eso, se tituló El Fantasma del Teatro y era como una cofradía sobre el teatro no concebido. Y rescatamos, bueno, toda la actualización de lo que ha ido pasando una vez de la gran inauguración. Porque es muy curioso, ¿no?, cómo a lo largo de hacer una pequeña creación de teatro, de repente se adelante trabajo de 20 años, que de repente no ha pasado nada, y ahora sí. Y los intereses políticos, de repente, que hay detrás de esto, claro, oscuros. Y claro, este gran avance, ¿no?, a nivel propagandístico, por lo menos. Luego, a nivel interno, pues habría que analizarlo un poco más con calma, ¿no? Porque te dicen un notición, pero luego la realidad es que, bueno, que hay una falta de confianza después de 25 años de que esto se lleve a cabo y creemos que hay que seguir dándole, porque al final no vale construir cualquier teatro. O sea, nosotras pensamos que hace falta un teatro que sea para las vecinas y vecinos. De nada vale que te creen aquí un CDN que te cueste 25 euros la entrada y que toda la gente que venga aquí a verlo sea de Lavapiés o de Malasaña, ¿no? Entonces, claro, ya en la propia noticia ya anunciaban los políticos, pedían a los vecinos y vecinas paciencia, lo cual pues da un poquito de mal rollo, ¿no?, pensar eso. ¿Cómo cualquier vecino que esté en el barrio y que diga, coño, esto es interesante, cómo se puede poner en contacto con vosotros? Pues a través de las redes sociales, La Grieta Teatro Social, en Facebook, Instagram, y también a nuestro correo electrónico lagrietateatrosocial@gmail.com. También pueden acercarse a la Asociación de Vecinos La Unión y vale, preguntar ¿dónde por dónde vosotros. ¿Dónde está la dirección? ¿Es el Plaza del Campo calle, de Triptana, eso? Está donde las canchas de Evangelios, en la calle Portacoeli, número 2. Sí. Bueno, es la Grieta Teatro Social. Guillermo, Mari y Ángel, muchísimas gracias. Os invito a que os quedéis por aquí porque tenemos ahora a nuestro compañero Fidel y luego vamos a estar hablando. Espero que continuéis con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.